Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Este programa es el primero del mes de marzo y es especial, como sabéis, porque en él repasamos los favoritos del mes anterior, discos que han sido emitidos en Mundofonías a lo largo del mes anterior y que han sido publicados también en estos días por lo general. Pero antes de comentar lo que acaba de sonar, queremos dar un saludo muy cordial y un fuerte abrazo a nuestros oyentes nuevos, por un lado, y también viejos, por otra parte, de Radio Círculo en Madrid, en el 100,4 de la frecuencia modulada, donde Mundofonías empieza a emitirse también a partir del día de hoy, a partir de la presente edición. Si recordáis, los más veteranos, hasta el año 2009 estábamos en estas mismas ondas con nuestro programa predecesor, el programa Mapamundi, y bueno, pues en aquella época, en el 2009, empezó Mundofonías a gestarse en Radio Exterior de Radio Nacional de España y posteriormente pues en todas las emisoras que ahora mismo lo difunden en Radio Universidad de Guanajuato en México, también en México en Radio UNAM, en el DF, en la capital, también en México en UABC Radio, en la Baja California, en Radio Filispín, en Galicia, en Ferrol, en Multicult FM y Achtachbir de Berlín, en Alemania, Radio País, en el sur de Francia, en Occitania, Globalización Radio y RCFM, dos plataformas de música y de radio online, y ahora también pues en Radio Círculo de Madrid. Así que un placer compartir estas maravillas musicales con todos vosotros y vosotras, especialmente además en este primer programa de mes, que, como es costumbre de la casa, sirve para repasar los favoritos del mes anterior, los tres discos que hemos elegido como favoritos. Uno de ellos es el de este intérprete que viene desde Bilbao, llamado David Larrinaga, más conocido por su alter ego de La Baldosa Flotante. Canciones realmente especiales, con una forma de cantar también muy única, con esas tonalidades cercanas a la música de la India, país donde él ha vivido pues durante algunas temporadas, y con historias realmente curiosas y muy bonitas. La canción que hemos oído se llama La Perla, pertenece a este nuevo disco de La Baldosa Flotante titulado Rama, y aquí en Mundofonías estamos, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y otro de los discos favoritos de Mundofonías de febrero es este disco del grupo inglés Spyro, el disco Calidofónica. Thank you. Oíamos un tema del disco del grupo Spyro, el disco Calidofónica, elegido como uno de los favoritos de Mundofonías en el mes de febrero de 2013. Y el tema que oímos es The City and the Stars, es decir, la ciudad y las estrellas. Un tema que incluye una melodía tradicional inglesa llamada You've Been Too Long Away, Willie Gray. Es decir, ha estado demasiado tiempo fuera, Willie Gray. Y es uno de los ejemplos de este disco, que por lo demás tiene composiciones del grupo Spyro con arreglos de su violinista Jane Harbour. Preciosa música, desde luego, la de Spyro, y como sabéis, los oyentes habituales de Mundofonías, y sabéis a partir de ahora que os lo estamos contando los nuevos oyentes, en Mundofonías también, aparte de tres discos favoritos al mes, elegimos el temazo, es decir, una de las canciones, de las músicas que o pertenecen a esos discos que hemos estrenado o que han sonado ya en el mes anterior, elegimos como la mejor canción del mes, el temazo. En este caso pertenece a otro de los discos favoritos. No tiene por qué ser así, pero en este caso así es. Hemos escuchado la música de La Baldosa Flotante, hemos escuchado la música de Spyro, y el tercero de los discos favoritos de febrero es el de Baseku Kouyaté, este excelente músico de Mali, intérprete de ngoni, ese pequeño instrumento de cuerdas que él toca con absoluta destreza. Baseku Kouyaté y el grupo Ngoni Ba, que tienen como uno de sus valores fundamentales, aparte del virtuosismo del propio Baseku con el ngoni, a la gran cantante Ami Sako. Por cierto, además, los dos son esposos, pareja, matrimonio, así que bueno, pues se llevan muy bien en lo personal y en lo musical también, de lo cual nosotros nos alegramos y lo disfrutamos. La canción que vamos a escuchar es la que elegimos como temazo del mes pasado, recién terminado de febrero. Podía haber sido, la verdad, alguna otra canción de este disco de Baseku Kouyaté. Tiene excelentes temas, algunos de ellos lo hemos escuchado. Podía haber sido alguna de las canciones de los otros dos discos que hemos elegido como favoritos del mes, el de Spyro o el de La Baldosa Flotante, desde luego también con grandes composiciones, o también de alguno de los muchos otros discos que han sonado en Mundofonía. Ya sabéis que este programa se compone única y exclusivamente de buena música de todo el mundo. Os dejamos con Baseku Kouyaté y esta pieza titulada No me fatigue pa, no me canses. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Your time running, tick tock tock tock. My dear, I can't open your suit. My dear, I can't open your suit. Wow! Tick tock tock, your time running, tick tock tock tock. Tick tock tock, your time running, tick tock tock tock. Tick tock tock, your time running, tick tock tock tock. My dear, I can't open your suit. My dear, I can't open your suit. Wow! Hoy vamos a un grupo que hemos descubierto recientemente gracias a una oyente y muy amiga del programa, que es Conchi Moya, y es un grupo que, aunque no me parezca, son de Murcia. Ellos se llaman Crudo Pimento y tienen este estilo que mezcla por momentos pues música que suena americana, tanto Norteamérica como de América Latina. Y bueno, pues son Crudo Pimento y van a estar tocando por España en varios sitios. Por ejemplo, van a estar en Madrid tocando el día 15 de marzo, viernes, en El Intruso. También estarán en Alcalá de Henares el día 16, sábado, en La Chata, y en Elche, la tetería Mantis, el día 22 de marzo. Podéis también estar al tanto de su información en Facebook, que tienen una página propia del grupo Crudo Pimento. El tema que oíamos será Tic Tac Toc. Y vamos a continuar con inspiraciones que nos llegan del otro lado del océano también, ahora con música latina psicodélica. We'll be right back. Estamos escuchando música contenida en este recopilatorio llamado The Road Guide to Latin Psychedelia, es decir, la guía Road a la psicodelia latina, un disco que va a ser publicado dentro de cerca de dos meses, el 29 de abril, de forma internacional por el sello World Music Network y que incluye piezas como la que acabamos de escuchar, que nos ofrecía el trombonista Juan Pablo Torres, Pastel en Descarga. Seguimos con otro tema de este recopilatorio que nos lo presenta el grupo Wild Wind, es decir, Viento Salvaje, un grupo formado en los 70 en Miami por dos hijos de emigrantes criados allí en Estados Unidos. Y ellos, además de acid funk rock, mezclan sonidos tradicionales cubanos como el bolero o el son Montuno. Oíamos a Drink or Two, es decir, un trago o dos del grupo Wild Wind dentro de este recopilatorio dedicado a la psicodelia latina. Y después de estos dos ejemplos de los años 70, vamos con un ejemplo actual de un grupo que está ahora mismo en funcionamiento desde la ciudad de Nueva York, Chicha Libre, evocando los sonidos de la chicha, la música que hizo furor en los años 60, 70, en Perú principalmente, con bueno, pues toda esa influencia de la cumbia, de las músicas tradicionales y también de la psicodelia, del rock, etcétera, etcétera. Escuchamos a Chicha Libre con esta pieza, que es la que ellos incluyen en esta Road Guide to Latin Psychedelia. Es el tema titulado Number 17, número 17. Pues escuchábamos a Chicha Libre, un grupo que está ahora mismo en funcionamiento y en plena vigencia y que recrea esos sonidos de la chicha y de la cumbia peruana, sobre todo de los años 60, 70, 80, con piezas como este Number 17, otra de las que forma parte, la que cierra realmente, de hecho, este recopilatorio de Our Guide to Latin Psychedelia, la guía Road a la psicodelia latina, que será publicada el próximo 29 de abril. Estos recopilatorios de World Music Network suelen llevar un disco de regalo, digamos, y en este caso es un disco de Los Destellos, un grupo formado por Enrique Delgado, un grupo de Perú en activo en los años 60 y 70. Y oímos su tema La Fatídica. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. 熊的脚，穿山甲有一条道，这山和那山一边高，慌张的欢子一条道，人生过修道尖的尖儿，发青的耶律有一条道，红柳弹奔到狼毒草。 Seguimos en Mundofonías y seguimos adelantando discos que serán publicados próximamente. En este caso, cuando llegue la primavera, empiecen a florecer los almendros y esas cosas, pues también florecerá el disco de este curiosísimo grupo que viene desde China, Dawang Gang. Si queréis ver cómo se escriben exactamente los nombres de los grupos, evidentemente están en un montón de idiomas los que suenan aquí en Mundofonías, os recomendamos que visitéis nuestra página web, mundofonías.com, y allí pues salen publicadas siempre todas las listas de las músicas que han sonado con los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los grupos, etcétera, etcétera. Además, ahí podéis escuchar también los programas cuantas veces queráis. También, por cierto, nos podéis contactar y seguir a través de Facebook, de Twitter o en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Estábamos con Dawang Gang, este grupo formado por artistas principalmente de China y que hacen esta curiosa música con la mente pensante de Song Yuze, un intérprete que procede de la escena del rock alternativo y que ahora pues nos ofrece esta perspectiva musical con sonidos, instrumentos tradicionales, pero también con mucha experimentación, con elementos de la ópera china, de diversas influencias y desde luego con mucha riqueza musical. Lo estamos escuchando aquí en Mundofonías. Seguimos con otro avance de un disco que será publicado próximamente. El día 26 de marzo saldrá este disco de Rachid Taha, llamado Zoom, el nuevo disco de este cantante argelino, que incluye temas como este, Sum Sug Um, en el que oímos al inicio la voz de un Kalsum cantando el tema Emta Onri, que significaba Eres mi vida. je m'oxyde du manque d'Orient. Qu'aucun soleil ne m'emmène vers des chats aux yeux perçants. Qu'aucun vent ne vient d'Aden pour me sabler le champagne. Qu'aucun tapis ne m'envole sous les barrières, les montagnes. Sous les barrières, les montagnes. Je m'affranchis, me désenclave, me désesclave. Je m'adresse des timbres tarabiscotés, des langues étranges et roulantes aux arabesques intrigantes, aux arabesques intrigantes. Je zoome sur home, le ton d'une mélopée. Je zoome sur home. Ça me désoriente. Je zoome sur home, le ton d'une mélopée. Je zoome sur home, et ça me désoriente. Oíamos un tema del que es el noveno disco de Rachid Taha, este cantante de origen argelino, aunque afincado en Francia desde hace bastante tiempo. El disco lleva por nombre Zoom. Y otro disco que saldrá publicado próximamente es el de este artista multiinstrumentista, entre otras cosas, habría que decir, es un excelente guitarrista flamenco, pero también toca otros instrumentos de cuerda como el oud, el laúd árabe, el bouzouki, etcétera, etcétera, y todo lo hace a las mil maravillas. Él se llama Amir John Haddad y su disco titulado Nueve guitarras será publicado el próximo 11 de marzo. Thank you. Amir John Haddad, este músico nacido en Alemania con antecedentes y raíces en Palestina y en Colombia y viviendo en España y colaborando con músicos españoles en los últimos años, un intérprete excelente de guitarra flamenca y también de otros instrumentos, como os comentábamos antes, es decir, un personaje que reúne pues un montón de influencias, de culturas y todas ellas asimiladas con profundidad y con conocimiento Amir John Haddad, el Amir, como se le hace llamar y como también firma este disco, un disco llamado Nueve Guitarras, en el cual toca nueve piezas distintas, interpretadas cada una con una guitarra diferente, de un constructor diferente, con lo cual también es un homenaje a los luthiers, a los constructores de guitarras flamencas, guitarras como las que ha utilizado en esta pieza, en estas alegrías llamadas Punta y Tacón. Con la música de Amir John Haddad estamos casi llegando a la despedida de esta edición de Mundofonías, programa que, como sabéis, hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y sí, como tú dices, pues tenemos que ir acabando esta edición de Mundofonías. Y lo haremos con Madre Deus, que estarán tocando en Sevilla el día 5 de marzo, presentando su nuevo disco llamado Esencia, un disco en el que presentan a la nueva cantante del grupo, Beatriz Núñez, y en el que recuperan un montón de canciones que tienen ya en su largo repertorio y precioso, que han encantado al mundo desde hace tantos años. Pues con ellos, con Madre Deus y con este tema, Os Soño, Mundofonías se despide. Hasta pronto.